Enamorándonos, con toda la música romántica y los clásicos de ayer y hoy. Y duele quererte tanto. Con la conducción de Carlos Alberto, lunes, miércoles y viernes, de 18 a 20, por FM La Posta, la radio comunitaria de Cuartel Quinto.